enloquece y me empieza a palpitar. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me canta así, así, así. Oigo hablar, me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual.